9 de la mañana, 5 minutos de este sábado y vamos a recibir, abrir un primer capítulo internacional directamente con nuestro compañero corresponsal en Europa, integrante del periódico digital Insurgente, Jorge López Ave, que está en España, me decía. Buen día, Jorge, buenas tardes para vos, será hasta el turno. Buen día. Sí, en España 1:05 en este momento, estoy mirando acá en el reloj. Bueno, un saludo cordial a toda la emisora y a toda la audiencia. Sí, te comentaba ahora en la conexión que, bueno, los que por razones de trabajo y cosas tenemos que andar un poco viajando, estamos asistiendo a una situación un poco delicada, ¿no? Más parecida a una película de ciencia ficción, ¿no? De las que todos hemos visto algún sábado de tarde en la tele. Se están complicando aparentemente las cosas con el tema del coronavirus. Y bueno, uno de los sitios, digamos, de traslado de personas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, de ómnibus, pues la gente tiene miedo, es fácil de entender, y se están produciendo situaciones un poco delicadas, ¿no? Es decir, en el ámbito económico, bueno, también es interesante saber que es todo un dato, los supermercados europeos reportan una subida de hasta el 8% de media en venta de productos no perecederos, arroz, fideos, aceite. La población que está acaparando alimentación. También, bueno, aparte del tema de que en farmacias normales no se encuentran, están desabastecidas de mascarillas para la cara, y eso provoca una cierta tensión en determinados lugares de tema de sanidad. Urgencias, emergencias hospitalarias absolutamente desbordadas, haciendo el negocio de momento las empresas de reparto de comida de supermercados a domicilio. Por ejemplo, siempre desde los últimos meses, años diría ya, hay una gran demanda de este producto, pero se ha multiplicado exponencialmente, la gente no quiere salir lo necesario, y con grandes incógnitas, como decíamos el sábado pasado, de prohibiciones de grandes espectáculos deportivos, de grandes discotecas, de grandes donde se reúna gente, cual ciencia ficción, como decía al principio, sí. Se está cortando todo. Por ejemplo, en España, ahora venía viajando, y en España, que es un país, evidentemente, que tiene un producto de interior bruto basado en el turismo, un país con 40 y pico millones de personas que recibe otros 60 millones al año. Los grandes eventos próximos, como es la Semana Santa, como son las fallas de Valencia, que aglomeran a cientos de miles de personas, millones, están con un interrogante puesto y los hoteles rezando para que pueda celebrarse, pero todo indica que va a haber novedades. ¿Por qué? Porque en digamos, el sistema de salud de la Unión Europea ha dicho hace unos días que el pico máximo que ellos prevén de problema de coronavirus se viene entre 2 a 3 semanas todavía. Eso indica que estamos en el inicio de una montaña, ¿no? O sea, con que va a ser un verano también, muertos por todos lados. Un verano complicado desde el punto de vista de la actividad turística, que va a golpear también la economía europea. Absolutamente. Es decir, eso ya está descontado. Es cierto que la cosa ya venía mal, y hay un artículo muy interesante que recomiendo a la audiencia, yo lo voy a mandar ahora a la radio, de un economista, Enrique Toussaint, que sí. Habla de que no solo es la culpa del coronavirus el desplome de las bolsas. Digo las bolsas, que aunque nosotros seamos trabajadores, tenemos que mirar por qué. Porque ahí es donde está el capital financiero jugando y especulando, nunca mejor dicho. Uh-huh. Entonces, ahí se venía a venir una crisis, del tamaño no lo conocíamos, pero que con el tema del coronavirus es como que tienen una gran justificación para hacer una crisis que se venía larvando, ¿no? De todas maneras, es obvio que hay espacios, como vos decís, tema hotelería, tema turismo, que el desplome va a ser, ojo, no en Europa, va a ser creo que generalizado. La gente, no. Es normal, tiene miedo a desplazarse, pero no a un hotel de de cuarta ni de primera, al camping, ¿no? ¿Para qué vas a ir a juntarse con otra gente? A lo mejor esa gente ha estado hace 2 horas o 2 días en un sitio que tenía una persona de coronavirus. Es muy fácil de entender el comienzo de una cierta histeria colectiva, ¿no? Quedaría, hay que analizarlo mucho todo esto, porque saliendo de los elementos científicos que hay que tener en cuenta, cómo surgen este tipo de virus, cómo se transmiten, cómo deben enfrentarse, Jorge, está todo ese otro capítulo de cómo a través de los poderosos medios hoy de incidencia de la opinión pública a nivel mundial, se puede manejar grandes flujos humanos en su conducta, en sus comportamientos, a través de situaciones como estas, ¿no? A mí me recordaba, Hernán, el surgimiento y el comienzo del fascismo, no por nada, sino uno ve los documentales de la época de los años 30, cómo en muy pocos meses cientos de miles, millones de alemanes salieron de sus casas a engrosar un ejército y unas masas absolutamente dominadas por un loco, ¿no? Es un poco eso, es decir, hay cierta histeria. En principio, lo que sí se va detectando a nivel popular también es que la responsabilidad de dónde surgió el tema también está sobre la mesa. No acaba la gente de creerse que a un chino loco se le escapó un virus mientras entraba al cuarto de baño. Parece como que no, que hay una que hay mar de fondo, ¿no? Y que, bueno, es decir, cualquier persona se da cuenta de que en cuanto hay una catástrofe de esta envergadura, que es como un tsunami que avanza, detrás siempre hay alguien que se beneficia. Entonces yo creo que lo más inteligente es mirar quién se beneficia y a partir de ahí empezar a detectar culpables, ¿no? De todas maneras, la alarma está generalizada, es decir, no hay día que no mueran decenas de personas y ningún país, por razones obvias, ni ningún espacio geográfico va a quedar inmune, se llegará antes o después de acuerdo a las relaciones. Hay cosas que, como decíamos el sábado pasado, que se han gestionado mal. En el norte de Italia se gestionó mal algo y realmente ha sido un problema enorme que te contagio para todo el que estaba ahí. En Europa existe una cosa que se llama Erasmus, que es que los jóvenes universitarios en algún momento de la carrera la pueden hacer más o menos gratis, pero en otra universidad de Europa, y todos los Erasmus, digamos que se llaman así, universitarios que estaban en Italia en general, y particularmente en el norte de Italia, estos últimos días han vuelto rápidamente, porque la alarma está ahí. Es decir, no, yo creo que no están informando realmente lo que está pasando, pero que en cualquier espacio colectivo la gente se mira al costado y cuando hay alguien estornudando se va corriendo 5 metros, eso realmente ya ocurre, ¿no? Y eso va a ocurrir en todos los lugares. Tiene un montón de implicancias económicas, por lo tanto políticas, pero también sobre eso. Yo me imagino hasta las grandes agencias de inteligencia, empezando por la CIA y todo, estudiando cómo se dan los comportamientos de las sociedades ante situaciones como estas y especulando, manejando esto como una futura también herramienta de incidencia en conflictos que se puedan dar, ¿no? Pero bueno, daría para hablarlo mucho. Claro, sin duda, porque aparte el capitalismo tiene dos herramientas fundamentales, el miedo y la vulnerabilidad. Y el miedo ellos lo tienen latente y lo utilizan cuando realmente les interesa. Y lo que demuestra un poco lo que vos decís también es la cierta facilidad que tienen desde el sistema que digamos que no que rige la población mundial de facilitar, de poner encima de la mesa muertos, de poner encima de la mesa miedo y reencontrarse uno con uno mismo y decir, pucha, realmente soy poca cosa, ¿no? Que es un poco realmente lo que quiere el sistema, que veamos que somos que no vale la pena cambiar nada porque somos muy vulnerables y ellos con un simple manotazo pueden descargar una energía brutal, ¿no? En esa estamos, es decir, esa es la realidad y contra eso también hay que luchar. Hay un tema de salud, pero también hay un tema psicológico que está afectando tal, y cuando ellos manejan los medios de comunicación es más complicado, no es lo mismo decir una noticia de una manera que de otra. Ellos la utilizan para que se genere en la población más miedo y más individualismo. ¿Para qué voy a salir al supermercado? ¿Para qué voy a si me va a agarrar el coronavirus? Es mejor que esté en casa escuchando la televisión, que es donde, o la radio, que ahí están, digamos, los prebostes del sistema informándonos, entre comillas. Sí, bueno, tenemos que dejar este tema para ir a otros que no son menos importantes, pero también esta situación requiere de lo más lúcido de la humanidad, de la acción conjunta de los colectivos que son conscientes de lo que está pasando para enfrentar todo esto, porque si no dejamos un escenario apocalíptico que no corresponde, que hay que salir a limitar también. Pero vamos a los otros temas. Un vistazo por lo menos rápido antes de ir a todo el capítulo de esa crisis en torno a los refugiados, que es un tema muy grave, Jorge, pero por España, no dejemos en el olvido que tuvimos hace pocos días al rey Felipe por acá, pero fue noticia el rey Juan Carlos, ¿no? El rey jubilado, digamos. Sí. España tiene dos reyes, ¿viste? Uno emérito que lo llaman y otro oficial. Los dos cobran, no se preocupen que los dos cobran por... Ninguno pasa hambre. No, más bien que no. La Casa Real recibe casi $1,000,000 al mes para sobrevivir. Bueno, la noticia que conmociona un poco a España, no, conmociona pero no sorprende, ¿eh? Tampoco. Claro. Un poco porque digamos que el personaje en sí ya es con currículum, ¿no? El rey Juan Carlos, anterior rey y hoy emérito, se ha descubierto que recibió mucha plata, mucha plata, millones, de la dictadura de Arabia Saudita, aparentemente por comisiones para poder hacer como un intermediario para negocios de empresarios. Esa plata, es lo que se ha descubierto, era depositada en una cuenta en Suiza a nombre de un amante que tenía. Porque todo parece como una telenovela, ¿no? Una amante que tenía, que es la que, digamos, regentaba la plata, estamos hablando de cifras de $100 millones, por ejemplo, aparece en la Fiscalía Suiza por medio, porque no tiene control esa plata, y resulta que aparentemente es un regalo que el rey Juan Carlos hace a su amante, y a partir de ahí se desencadena una lucha, te podrás entender, política. Inmediatamente en España la izquierda parlamentaria y los sectores nacionalistas catalán y vasco piden en la Cámara explicaciones, pero el Partido Popular, Vox, la extrema derecha, el Partido Socialista, inmediatamente dicen que no pueden. ¿Por qué? Porque la Constitución española, en uno de sus artículos, dice que el rey es inviolable, es decir, que al rey no se le puede investigar ni averiguar nada. Lo cual lo aprovechó estupendamente, como estamos viendo, ¿viste? Lo aprovechó de lujo para poder hacer lo que realmente le dio la gana. Hay una cierta pugna incluso dentro del gobierno español, porque el Partido Socialista se ha negado totalmente a cualquier tipo de investigación sobre su majestad, y Unidas Podemos sí, aparentemente quería una investigación, pero no alcanzan los votos para nada, y entonces seguirá absolutamente impune, esperando que la Fiscalía, en este caso de Ginebra, de Suiza, siga dando información sobre el asunto, ¿no? Él está missing, absolutamente desaparecido, y la presencia, por ejemplo, como de Felipe VI, que estuvo en Montevideo hace unos días, no es capaz ningún periodista de acercarse para poder preguntarle sobre qué piensa sobre la situación que está atravesando su padre, por lo cual estamos ante un caso de corrupción que está en algunos medios de comunicación. Los más monárquicos, que son la mayoría, no hablan del tema, y como en las dictaduras se está la gente informando por medios digitales y o medios de comunicación extranjeros. Esa es la realidad. Por ejemplo, ¿los medios estatales españoles informan sobre esto, Jorge? Los mayoritarios no. Es decir, es muy cortito, y diciendo de que hay una fiscalía en Suiza que está informando y tal, pero las grandes tapas no lo esconden. Evidentemente los medios nacionalistas vascos y catalanes sí lo tienen en la tapa, ¿no? Como resultado de tal. como lógica aplastante. Claro. Claro, eso unido también a otra casualidad que se ha producido estos días, que Uruguay gusta tanto el fútbol, que es que la final de la Copa del Rey se ha decidido este miércoles jueves, pues, después de la semifinal, que la van a disputar el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, lo cual implica que el Rey va a tener que ir a ver a 40.000 o 50.000 personas, en el caso de que el coronavirus no los deje fuera del estadio, pero en el caso de que se pueda celebrar esa competición deportiva, son miles de personas que van a ir a silbar al himno y a silbar al Rey, lo cual es otra muy mala noticia para la Casa Real, porque no contaban con una final de estas características, con dos hinchadas, digamos, que son virulentamente antimonárquicas y que van a demostrarlo con una gran silbatina, ¿no? Eso, la verdad, que no tienen una buena noticia en los últimos meses. Impresionante. Bueno, queda la tentación también de seguir hablando de esto, pero por el tiempo, que ahora tenemos una versión más reducida de Mañanas de Radio, vamos a, podríamos decir, el tema más grave, incluso por encima de lo del coronavirus, que involucra a Europa. De momento, sí. Que involucra a Europa, que es la situación de los refugiados que salen de Siria y que estaban en territorio turco, Jorge. Sí, curiosamente la mayoría de la gente que está intentando trasladarse desde la frontera Turquía a Grecia, al pasar esa frontera estarían dentro del territorio UE, del territorio de la Unión Europea, es gente de Afganistán incluso, es decir, que hay es gente que viene caminando, como se suele decir, durante años a lo mejor. Están ahí, es decir, Turquía les ha ayudado a que esté junto ahí en la frontera y Turquía los utiliza como presión para conseguir cosas de la Unión Europea. Es decir, si no me dan esto, si no me dan lo otro, abro la frontera. En esa están. Turquía la ha abierto a las fronteras para trasladar a los miles de personas. Estamos hablando de niños, estamos hablando de gente mayor, gente con una situación sanitaria absolutamente espantosa, demoledora. Las imágenes te conmueven. Y lo que ocurre es que el ejército griego se ha puesto en la frontera a impedir la entrada de los refugiados emigrantes, con el apoyo absoluto de todos los gobiernos de la Unión Europea. Es una vergüenza internacional. Las organizaciones la ONG, las no gubernamentales, están absolutamente azoradas con la situación y con los movimientos que han tenido gobiernos, entre muy comillas, progresistas, como el español o el portugués, todos apoyando a Grecia en la represión, en lo que se llama devoluciones en caliente, que es que si alguien osa o puede colarse para Grecia, es decir, para la Unión Europea, es trasladado inmediatamente a Turquía. Eso es ilegal internacionalmente, es decir, no puede ser trasladado de momento y tiene que ser a través de un juicio, etcétera, etcétera, y todo eso se está violando. Que Turquía les haga el trabajo sucio, ¿no? Exactamente, es decir, ellos, la Unión Europea no quiere que entren esos miles de personas desde Turquía, y Turquía está presionando para que entren. Turquía lo que quiere fundamentalmente siempre es plata, es decir, Turquía se mueve en esos chantajes humanitarios desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto va unido también a lo que pasó en Siria con Turquía. Turquía ha ido, Erdogan, el presidente, el cuestionado presidente turco, ha ido a Rusia hace unos días, ha firmado con Putin una cierta paz en Siria. Eso incluso a la Unión Europea lo ha indignado. ¿Por qué? Porque ha dicho que es eso de firmar una paz en Siria con lo bien que se está bombardeando Siria. Mm. Digamos que es todo un ajedrez muy complejo, donde Turquía ha dicho, bueno, también voy a molestar a Grecia y a toda la Unión Europea firmando la paz con Rusia en Siria. Esto, que parece complicado de entender, es realmente, mirando el tablero, es relativamente fácil. Turquía va a presionar, y lo más lamentable y lo que nos tendría que revelar es la situación absolutamente humanitariamente explosiva que se están viviendo en las fronteras. La gente que intenta ayudar no tiene medios, y una situación de hambrunas, de todo tipo de enfermedades, que, como decían hace unos días en Inglaterra, dice, el coronavirus de verdad de momento está en la frontera de Turquía con Grecia. ¿Por qué? Porque eso parece imágenes de, digamos, del del siglo XVIII, ¿no? De las batallas, ¿no? Claro. Y bueno, la lúcida y renombrada Europa está siendo responsable absoluto de lo que está pasando. Jorge, tenemos que redondear. No sé si querés agregar sobre esto, que da para mucho más, repito, o querés hacer una mención a la situación en Francia. Una anécdota sobre eso. Claro, es decir, una anécdota. La extrema derecha sueca, como algunos de las personas que estaban en Turquía, dijeron que el paraíso para ellos era Suecia, que era la misión de su vida poder llegar. La extrema derecha sueca, los líderes, han ido inmediatamente allí, con sus cámaras de televisión, lógicamente, a entregar volantes para decirles que no los quieren, que directamente que busquen otro país. Eso hizo mucha gracia en Suecia y les ha dado mucha popularidad. Digo, como anécdota lamentable, pero significativa. Y bueno, en Francia, como saben, después de tantas semanas y meses de lucha, el presidente Macron ha dado como un golpe en la mesa y ha decidido por decreto la ley para modificar todo el plan de jubilaciones de la gente, perjudicando obviamente a la clase trabajadora. Y bueno, le han intentado poner alguna moción de censura, que era una de las pocas llaves que tenía la izquierda parlamentaria, no ha podido ser y continúa, va a tener unas consecuencias incluso electorales próximas, porque en unas pocas semanas hay elecciones municipales y los sondeos están dando que era lo que le faltaba a Macron para ser uno de los presidentes más odiado de la historia de la Quinta República Francesa. Jorge, tenemos que seguir con otros temas en los próximos días, con estos temas y otros, por supuesto, que dan para mucho, que hay que estar atendiendo las derivaciones, la continuidad de ellos. Mientras tanto, te mandamos un abrazo, como siempre, desde Montevideo. Un saludo grande y para todos ustedes, para la audiencia, y estamos a la orden. Jorge López Sáez, desde Europa.